Todos los lunes a las 16:30. Memoria y brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos compañeros, queridos amigos? Antes que nada, ¿no? Bueno, expresar la solidaridad de la Unidad Popular con los profesores de San José, una señal clara de qué momento estamos viviendo. Toda nuestra solidaridad a la lucha de los compañeros de la educación. Pero no puedo dejar de comentar lo que pasó el viernes en la fonoplatea de esta radio. Por iniciativa de los compañeros del 26 de marzo y con el apoyo entusiasta de los que integramos la Unidad Popular, fue convocada una reunión para que los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, más la Coordinadora de Jubilados, más todo el sindicalismo clasista, expresara lo que significa esta feroz reforma neoliberal de la seguridad social que nos quieren imponer. La última vez que yo había estado en la fonoplatea, recuerdo, fue cuando se aprobó el programa de Montevideo de la Unidad Popular para las elecciones departamentales. Fue una tempestad, un temporal tremendo, ya había cundido el pánico por la pandemia, pero ahí estuvimos, y estuvimos exactamente el mismo número que el viernes pasado. Parece que ya hace tanto tiempo, 50 personas. En ese momento, con un entusiasmo enorme, después del revés electoral que habíamos tenido, pero sabiendo, conscientes de que había que estar presente, de que había que marcar presencia, aunque íbamos a estar en menos departamentos, aunque la pandemia generaba una dificultad extraordinaria para expresar el mensaje de los sin voz, había que estar. Y esta vez éramos 50 también, pero más allá de la separación que había entre nosotros en un aula donde ahí en la fonoplatea donde hemos estado 500, 400 personas, que éramos solo 50, muy separados, uno sentía fuertemente el renacer de la lucha y yo miraba las caras, no pude saludar a todos porque después de las 2 horas y media de encuentro empezaron preguntas que venían por Zoom y por internet, y no me pude quedar hasta el final, pero lo disfruté todas las intervenciones. Y no pude saludar a la gente, más que a veces con un leve movimiento de cabeza. Pero bueno, la alegría del clima que había ahí, de reconstrucción, de reafirmación de lucha, de la convicción de que estábamos en un momento importante de avance, y en el momento y en el lugar que debíamos estar. El encuentro por denuncia de la reforma de la seguridad social que quiere imponer el neoliberalismo, que ya había empezado a implementarse el discurso con los gobiernos, desgraciadamente, bajo la hegemonía de Astori, que ya lo venía anunciando. Bueno, esa reunión fue realmente entusiasmante. Eso me hace reflexionar, y quizá valga la pena ocupar unos minutos en eso, de lo que significa lo que en política llamamos los detonantes políticos. Es decir, hay momentos en que se produce un hecho que quizá alguien no advierta que es como la gota de agua que colma el vaso y empieza un estallido antes de lo esperado. Marx dijo cierta vez, hablando de la Comuna de París, después nos sorprende la cantidad de señales que tuvimos y que no supimos interpretar de lo que iba a desencadenarse. El detonante político, el término viene de la ciencia militar, ¿no? El detonante es el pequeño explosivo que permite la explosión de la gran bomba, ¿no? El detonante generalmente es un hecho pequeño, puede ser un hecho grande, puede ser hasta una guerra. Puede ser cualquier tipo de crisis, pero realmente a veces pueden ser muy pequeños los detonantes que generan un cambio, un salto cualitativo importante en la situación política. Y el detonante se da, siempre se da, cuando hay una situación prerrevolucionaria y desemboca en el estallido, pero también se da cuando hay una situación de aparente dominio de las clases dominantes, de aparente consolidación de la opresión, y en ese momento aparece el detonante, que parece pequeño a veces, pero que desencadena un cambio total en la actitud combativa, la nueva actitud combativa de los pueblos. Y eso puede ser el aumento del boleto, puede ser el precio del pan, puede ser un aumento de impuestos, puede ser aumento del transporte, puede ser aumento de combustibles, puede ser el acceso a la educación, la lucha por un acceso libre a la educación o a la educación superior. Temas que no parecerían comprender la generalidad, pero que provocan gente que ya estaba con bronca, gente que estaba encontrando una válvula de escape para explotar, que en torno a eso surjan otras demandas, aumenten las demandas. Bueno, pasó con la muerte de un muchacho negro en Estados Unidos, ¿no? Que terminaron cuestionando todo el sistema por un momento y derribando hasta las estatuas de pseudo próceres que habían sido esclavistas. El detonador es un hecho que en política hay que estar analizarlo, captarlo rápidamente y utilizarlo en función de los intereses ciudadanos. Y eso tiene que ver con la famosa dialéctica, ¿no? De lo universal y lo singular. Lo singular, el pequeño detonador, es tal, es realmente potencialmente explosivo, si sintetiza en una manera singular lo que es el conflicto más general, universal, en el que está sumido. Lo singular expresa lo universal. Es más, un hecho aparentemente local, como la reforma de la seguridad social, que no es nada local, se está implementando en todo el mundo por el Banco Mundial, es expresión de la contradicción fundamental entre capitalismo y pueblos, que es la contradicción fundamental a nivel planetario. Se expresa en el detonador. La gente empieza a interpretar que ese detonador tiene que ver con muchas otras cosas. Y es la dialéctica de lo abstracto y lo concreto. Yo recuerdo compañeros que dicen, no, ¿para qué vamos a luchar contra la LUC? Es tan abstracto que la gente no lo entiende. Pero bueno, las leyes burguesas están hechas con un nivel de abstracción que solo la gente lo entiende cuando lo sufre en el bolsillo o lo sufre en el dolor del desalojo. Bueno, pero tenemos que explicar lo concreto, que lo concreto se expresa, en lo concreto se expresa lo abstracto, y que esa abstracción de la democracia burguesa muchas veces se vuelve mecanismo de opresión concreta que hay que saber descifrar, interpretar y difundir. Ahora, si hay pequeños detonantes o grandes detonantes que pueden cambiar totalmente la situación, y nosotros afirmamos que la reforma de la seguridad social, la lucha contra la reforma de la seguridad social, tiene que ver con un detonante potencial extraordinariamente importante. Si eso es así, la organización revolucionaria, los compañeros militantes, tienen que estar preparados para cuando el detonador estalle. No puede pasar desapercibido, ni puede dejar que la lucha espontánea de la gente crezca heroicamente y se agote en sí misma. La organización revolucionaria, la herramienta política del cambio, de liberación nacional, tiene que esperar antes que se produzca el detonante con cuatro cosas bien claras. Primero, un programa revolucionario. Segundo, una organización con fuerte inserción en la base social, una organización que pueda ser la antena para percibir y para difundir. En tercer lugar, una estrategia. Si no hay un marco estratégico político, con objetivos políticos, el detonante pasa sin pena ni gloria. Y en última instancia, una táctica flexible, una táctica inclusiva, una táctica que esté en el marco de una estrategia que no cambia, no cambia oportunistamente porque el hecho sea interesante, la estrategia no cambia ni se disimula, pero que hace énfasis en incorporar a lo concreto, a lo táctico, ese detonador como un elemento de agitación, de difusión y de organización y lucha. Repito, hay que esperar el detonante, y ese es el esfuerzo que está haciendo la Unidad Popular. Esperar que se inserten estos temas que van a ser material inflamable, como diría Lenin, material inflamable. Lo esperamos con un programa en el cual coinciden los intereses populares, con una organización tratando de hacerla por la base también, con una estrategia y con una táctica flexible, sensible a todo lo nuevo que aparece para incorporarlo en el marco estratégico que es nuestro rumbo inquebrantable. Esperamos así el detonante, y ahora el detonante parece que está estallando felizmente entre nuestras manos con la lucha contra la reforma de la seguridad social. Porque, ¿cuál es el? Aterricemos en el Uruguay de hoy. Nosotros tenemos una derecha neoliberal en el gobierno, aliada críticamente con un sector fascista, no nazi, un sector fascista, y un plan B para el imperio, que es la socialdemocracia de derecha, la cúpula del frente, totalmente entregada a una visión resignada de capitalismo, y que expresó en los tres gobiernos del frente con Astori su más clara expresión de hasta qué punto se ha rendido ante los intereses del gran capital. Entonces, con ese tema de que nosotros tenemos una derecha en el gobierno, una socialdemocracia de derecha que no toca un pelo del capital, más un fuerte movimiento oportunista, claudicante, que opera como bombero en gran parte de las direcciones sindicales y, por supuesto, en la cúpula del Frente Amplio, en esa situación, nosotros tenemos que estar bien preparados para un detonante como la lucha contra la reforma de la seguridad social, que va a ser crisis, va a golpear y va a resquebrajar esa estructura de falsa resignación que hace que la socialdemocracia de derecha de la cúpula del frente y la derecha en el gobierno digan, no, esto es lo que hay valor, esta reforma tiene que venir sí o sí, como dicen todos ellos. Pero hay una diferencia con la lucha contra la LUC. El PCNT y la cúpula del frente lograron frenar en el referéndum contra la LUC algunos artículos que eran muy urticantes para ellos porque el frente los había votado a favor. Entonces taparon. Pero el tema es que la ley de urgente consideración tiene tantos contenidos distintos que es muy fácil para el oportunismo, que es muy fácil para la socialdemocracia de derecha pegar el grito en lo que les interesa y mirar para otro lado en lo que no quieren discutir. Porque es tan vasta la LUC y tienen tantos medios ellos, los grandes medios a disposición, que pueden hacerlo en el caso de la LUC, en el caso de la ley de urgente consideración. Entonces se rasgan las vestiduras a cada cual más radical, cuestionando algunos aspectos de la derecha, pero sin tocar otros con los que en el fondo están de acuerdo. Entonces, la LUC tiene eso, es tan heterogénea, tan diversa, que uno puede tomarla por distintos lados. No es el caso de la reforma de la seguridad social. Porque en el caso de la reforma de la seguridad social, los gobiernos sucesivos del Frente Amplio, desgraciadamente, han difundido como loritos la postura del Banco Mundial. ¿Qué dice el Banco Mundial? Acá, en Portugal, en Francia, en Chile, en todos lados. Muchachos, cada vez hay más viejitos, y los viejitos se hacen más viejos. Entonces no hay forma de que la seguridad social pueda bancar como bancaba antes. Por lo tanto tenemos que recortar y por lo tanto tenemos que prorrogar la edad de jubilación. Esto lo dice por supuesto el gobierno actual del doctor Lacalle, lo dice Manini a su manera, pero lo dijo también Astori. Y muchísimos frente amplistas de base, que nosotros sabemos honestos, profundamente honestos, lo repiten. Sí, es un lío, pero la verdad, hay que ser realista. Cada vez hay más viejos, los viejos viven más, hay que alargar la edad. 60 años de repente es excesivamente poco. Sí, para un oficinista de repente es excesivamente poco. Vamos a ver, para un obrero de los servicios fúnebres de la intendencia o para una persona que trabaja tendiendo hilos a la intemperie, ¿no? A ver si pueden trabajar más con plenitud física, ¿no? Pero el recorte viene hasta para, no solo para las jubilaciones actuales, porque se modifica hasta el índice medio de salarios, cómo se calcula, y se calcula para abajo, porque se incorpora los menos favorecidos, sino que además se habla de aumentar la edad para todos y, por supuesto, para los que están trabajando hoy y, por supuesto, un acceso mucho menor a los beneficios y a las prestaciones para toda la población, incluyendo desde antes del nacimiento, porque la seguridad social tiene que ver con todo eso. Por lo tanto, en torno a la lucha contra la reforma, estamos solos en lo político. Por eso hizo muy bien los compañeros del 26 y los de la Unidad Popular, todos aplaudimos a nuestros hermanos del 26, en largar este encuentro en la Fonoplatea, pero hacer que expresen los verdaderos protagonistas, que no es la Unidad Popular. Los verdaderos protagonistas del Frente Social, que son, en este momento les toca a la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y, por supuesto, a la Coordinadora de Jubilados. Desde luego a los sectores sindicales que rompen con la cúpula sindical y generan una independencia de clase coherente. Y, por supuesto, todos nosotros, además, somos trabajadores o jubilados o pensionistas. O sea, pero la Unidad Popular en esto apoya, pero hoy la voz y la propuesta es de los movimientos sociales clasistas. Esto es importante también descartar, señalarlo. Y les adelanto algo. Este tema de la reforma de la seguridad social y el enfrentamiento que estamos empezando a hacer ya ha generado cierto resquebrajamiento en las posturas de la cúpula del Frente Amplio. Porque, por un lado, no pueden enfrentar la reforma que ellos mismos impulsaron. Pero, por otro lado, se dan cuenta que si no colaboran de alguna manera con la protesta, quedan desenmascarados del lado del Banco Mundial. Y ellos, que han hecho cosas interesantes, la cúpula del Frente, ¿no?, sobre los derechos de las minorías, sobre los derechos de la mujer, que han hecho en el papel un montón de avances, quedan desenmascarados en que no han tocado al capital, al gran capital. Entonces el tema, este detonante de la reforma de la seguridad social y la lucha contra él, nos lleva a ser, como Unidad Popular, el único apoyo político concreto a la lucha de nuestro pueblo de resistir todas las cosas concretas, una por una, que esta reforma implica. Desde luego, el argumento del Banco Mundial es que se ha envejecido la población, que hay más déficit de BPS, esto vamos a hablarlo en detalle, y la solución es recortes y privatización. Y todos aplauden la formación de una comisión de expertos. Como si no fuera el movimiento sindical, como si no fuera el movimiento social el que tiene que opinar, sino que no, es un tema de expertos. Expertos que, por cierto, todos ellos ganan muy bien. Hay que recordar que más de la mitad de los jubilados del BPS ganan menos de 25.000 pesos por mes. Y hay un 20% de los jubilados y los pensionistas del BPS que ganan 16.000 pesos por mes. Seguramente la comisión de expertos no tiene en sus filas a ningún pensionista que gane 16.000 pesos por mes. Entonces, gente rica, gente convencida del pensamiento neoliberal, va a fallar, lógicamente, sin tocar un peso del gran capital y afectando a la población trabajadora. Pero uno de los temas locales que se repiten en otros países de nuestra América y en Europa, incluso gente como Grecia está discutiendo lo mismo. Uno de los temas, pero más allá de lo que pensemos, más allá de lo que queramos, el BPS tiene un déficit tremendo. Sí, el BPS tiene un déficit tremendo. El déficit del BPS anual es la mitad de lo que ganan las AFAPs por año, de lucro total, lo que ganan las AFAPs por año. Y hay que recordar que los que aportan a las AFAPs, si se enferman, el seguro o quedan sin trabajo, el seguro de paro no lo paga la AFAP, lo paga el BPS. Entonces los costos van todos para el BPS y se impulsa la privatización en un régimen que se dice que es público-privado, pero en realidad apunta a lo privado y al privilegio, y desmantela lo público, en este caso el BPS, como justificación para la propia reforma de la seguridad social. El argumento es que hay que ser realista, el déficit del BPS es grande. Ojo, El déficit del BPS se debe al saqueo del BPS, a las concesiones que se le hacen a las transnacionales que no hacen aportes, a la renuncia al IMABA, al impuesto a la actividad bancaria, a las redes privadas de cobranza, que nadie sabe todo lo que están ganando, a la reducción del aporte patronal al BPS, que Astori lo bajó a la mitad, a la propia SAFAPS y al saqueo ambiental, porque el envenenamiento en los arrozales impune hace que también más gente enferma termine apelando al BPS, no apela a las SAFAPS. Entonces, ojo, el saqueo del BPS es intencional para desprestigiarlo, para decir que no hay más remedio que reformarlo. Pero además de las magras jubilaciones, insultantes jubilaciones y pensiones que logra pagar el BPS, el recorte de todos los servicios y prestaciones que van mucho más allá de las jubilaciones y las pensiones, hay otro tema. Hay otras cajas. La caja militar, por ejemplo, lo que significa el equivalente a la caja militar, tiene tanto déficit como el BPS. Y con jubilaciones abusivas, con jubilaciones de gente que estuvo involucrada en crímenes de lesa humanidad, jubilaciones extraordinariamente obscenas. ¿Y qué hizo Astori con un proyecto pícaro? Trató de decir, bueno, vamos a reducir. Y en realidad apuntaba con una reforma que era como un globo de ensayo a que los humildes soldados de línea que hubieran entrado tarde al cuartel porque habían perdido su trabajo en la fábrica, en la agencia de transporte, entraban tardíamente, con ese ajuste de Astori, al tener pocos años en el cuartel, no tenían derecho jubilatorio. Los de abajo. Y cuando la Unidad Popular planteó esto, se nos acusó de miliqueros, de que estábamos a favor de los grandes jubilaciones militares. ¡Falso! Fue muy clara la posición de la Unidad Popular, pero calumnia que algo queda. Todavía hay gente honesta que cree que nosotros tuvimos vacilaciones en enfrentar la tremenda injusticia de los altísimos jubilaciones y pensiones que cobra, que paga la caja militar y que termina haciendo una sangría por su déficit a rentas generales. Eso lo pagamos todos. Entonces no se habla de la caja militar, no se habla del déficit de la caja policial, no se habla de que hay otras cajas como la notarial, la profesional, de eso no se habla. Se habla solo del déficit del BPS, porque lógicamente es el 90% de las jubilaciones del país, de las pensiones, son todas las prestaciones importantes, desde niños con discapacidad hasta gente con problemas, todo eso, y también la gente afectada por los agrotóxicos, todo termina, el BPS paga. Entonces no se habla de cuáles son las realidades, y que si se tocara el privilegio, las enormes exoneraciones patronales que tienen las transnacionales, otra que déficit, estaríamos en un superávit extraordinario para el BPS. De todos modos, insisto, esto genera una encrucijada para el oportunismo, para la cúpula del Frente Amplio. Tratarán de hacer como con la LUC, haya un referéndum que cuestione una parte y otra no, y que hay que ser más moderados, que la reforma sí, pero no. En fin, va a ser una complicación mucho más grande que la lucha, que el plebiscito contra la LUC, donde lograron imponer solo 135 artículos para objetar. No, esto va a ser mucho más complicado porque es un tema de fondo y por el cual la cúpula del Frente Amplio está hasta la manija, metido en el acuerdo con el Banco Mundial, y no se puede desconocer lo que ha dicho Astori, lo que han dicho todos, inclusive Mujica, sobre la necesidad de la reforma. Estamos muy viejitos, hay muchos viejitos, decía Mujica, justificando esta reforma de la Seguridad Social. Por lo tanto, la lucha contra la reforma de la Seguridad Social se vuelve un detonante y se vuelve dentro de una estrategia de la Unidad Popular que no cambia, que va a ser además desarrollada y profundizada en el próximo Encuentro Nacional de Militantes. Dentro de esa estrategia, la lucha contra la reforma de la Seguridad Social pasa a ser un eje táctico de extraordinaria importancia. Lo pequeño reflejando lo grande, si se quiere. Lo abstracto, como puede ser una reforma, iluminando lo concreto que tenemos que encontrar y que tenemos que denunciar lugar por lugar, para explicar de qué se trata. La lucha contra la reforma de la seguridad social pasa a ser un eje táctico importantísimo para la Unidad Popular. Porque va en sintonía con un proceso que está dándose en los sindicatos por abajo, que es la creciente rebeldía contra la manipulación de las cúpulas. Si se ha logrado frenar por arriba, que no estemos en la calle como está Chile, como están otros pueblos, como está Argentina, igual eso ha generado un alto costo, porque realmente se ha generado una olla de presión que por un lado va a resaltar. Bueno, este es un eje táctico para nosotros. Ahora, hay que aclarar, tenemos un detonante que es esto, tenemos una estrategia, tenemos un programa, tenemos una táctica flexible, tenemos organización en muchos barrios, en muchos departamentos, pero ojo, el proyecto de enfrentamiento a la reforma de la seguridad social no es de la Unidad Popular, no es inicialmente de los compañeros del 26 de marzo. Políticamente nosotros estamos totalmente en contra, pero el protagonismo en este caso es de ATSS. Eso nosotros tenemos que entenderlo. En el frente social, cuando estamos muy lejos de las elecciones, cuando estamos inmersos en un mundo de opresión, de miseria, de pandemia que no nos deja expresar, cuando estamos en un momento sumamente difícil, no nos vistamos con plumas ajenas. Este es un proyecto de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Más aún, es un proyecto que, según dijeron sus propios protagonistas, es un proyecto en construcción. Recorriendo el país, como hace el sindicato, va recogiendo iniciativas, va recogiendo distintas ópticas y va enriqueciendo el proyecto alternativo frente a la reforma de la seguridad social. Porque no se trata solo de decir no a esta reforma de la seguridad social. Pues entonces no dirían, ah, bueno, pero entonces que siga el déficit, es insostenible, ¿qué pasa? Nos endeudamos más. No, no, no. Se trata de un proyecto alternativo. Lo tenemos en lo político. Claro que lo tenemos en lo político. Porque nosotros hemos dicho en el programa que hay que grabar al gran capital. Y que tienen que desaparecer las AFAPs. Somos los únicos que lo estamos diciendo. Claro que tenemos una propuesta política. Pero hoy, con mucha sabiduría, los compañeros del 26, con el apoyo de todos nosotros, convocaron a apoyar el protagonismo que hoy tienen que tener los trabajadores organizados en los sindicatos, en los sectores clasistas, en los movimientos sociales, en la organización de jubilados, que es ahí donde está el protagonismo, porque es en el plano social que se empieza a dar esta lucha. Quizá mañana derive el plano político, estamos dispuestos, pero hoy no podemos vestirnos, insisto, con plumas ajenas. Este tema es un tema de la ATSS, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que con enorme coraje están planteando las cosas como son. No fueron recibidas por la Comisión de Expertos, por supuesto. Son desconocidos hasta hace poquitos días. Fueron desconocidos por la cúpula del PCNT, que les molesta esta propuesta, porque en la carrera de parlamentarios frente amplistas que hacen los dirigentes de la cúpula del PCNT, es muy incómodo recordar que esta reforma de la seguridad social fue impulsada por el Frente Amplio, con los argumentos del Banco Mundial y a contrapelo de la lucha de los pueblos. Por lo tanto, este es el momento, esta es la coyuntura y el eje táctico de la Unidad Popular en este plano es apoyar la lucha de los trabajadores sin querer estar a la cabeza, simplemente apoyando, acompañando y sacando conclusiones políticas de todo lo que se está desarrollando. Por eso, lo del principio, el encuentro del viernes pasado, que nos llenó de alegría, pude oír a penitas, pero a Eduardo Rubio en la audición del 26, pero estaba realmente muy feliz y señaló también esto. La alegría que tuvimos, las 55 personas que estábamos ahí, incluyendo a Hernán que estaba haciendo las notas y a Gonzalo Martínez, las 55 personas que estábamos ahí, la alegría que teníamos es porque ahí salían hilos invisibles hacia toda la militancia de la Unidad Popular que estaba siguiendo por Zoom o que la oyó después por esta radio que por suerte tenemos, y a toda la militancia de ATSS que departamento por departamento se organizan para esta formidable batalla que va a arrinconar al neoliberalismo, que va a arrinconar a los oportunistas y que nos va a permitir como pueblo oriental, no estoy hablando como Unidad Popular, la Unidad Popular lógicamente va a salir extraordinariamente enriquecida de esta participación, pero como pueblo oriental nos va a hacer recuperar ese nivel de combatividad que por culpa del oportunismo parecía que habíamos perdido. Un abrazo.